עם שובי סלם צייר המאמן צייר המאמן המאמן סלם צייר המאמן המאמן סלם עם שובי סלם Tayer Hamamen, Tayer Hamamen, Tayer Hamamen, Salam, Tayer Hamamen, Hamamen, Salam, Imshu Be Salam. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren, latitud o longitud, llegó el como tú, iniciamos con todo este cariño, este calor, estos polvos que han estado abundantes y demos gracias también que no nos ha llegado aún la ceniza. Pero ¿sabían que ya el Cotopaxi no se le dice el volcán Cotopaxi, sino el Don Cotopaxi? Porque se ha echado un polvo con medio Quito. De esta forma damos la bienvenida como tú, pues no estoy solo en cabina, estoy bien acompañado. ¡A los tiempos! ¡Alma bendita! ¡Qué mal viento se te llevó! ¡Y ahí regresaste! ¿Cómo estás, mi estrellita tan linda como siempre? ¡A los años! ¡Ya te extrañaba! Claro que sí, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Estoy en verdad muy contenta de hoy poder compartir con todos ustedes. Me he tenido que ir y perder un tiempito, pero yo estoy de regreso con muchas ganas, con muchas ñeque para estar con todos ustedes, informándolos de lo que puedo. Y pues les cuento que les extrañé demasiado. Yo estaba en mi casa, necesito ir a la radio, ¿no? Sí, esto que para nosotros no es una obligación, sino es un desestrés, ¿no? Rompemos nuestra rutina y esperamos también romper la rutina de todas las personas que están del otro lado de sus receptores. Sí, muy contenta ahora de poder estar con ustedes y bueno, sí, eso como les digo, con muchas ganas de seguir informándoles de todo lo que podemos. Me gusta cómo has venido peinada a Lomar Simpson, así alto el copete. He estado en estas mis vacaciones viendo los YouTube, no, y viendo pues muchas cositas de ahí, de como los peinados, las pintarme las uñas y cosas así, para distraerme un poquito en estas vacaciones, que no he salido para nada de mi casa, he estado en mi casita, pero ahí disfrutando también, estaba de ama de casa. Ah, bueno, les cuento así, infidentemente, no es que estaba de vacaciones, recién salió de la universidad, fue su último semestre, me tenía haciéndole deberes, no, mentira con eso, pero estábamos, a veces le podíamos dar una manita haciendo con sus tareas, y nos tenía hasta altas horas de la madrugada. Gracias por no dejarme dormir. No, sí fue una gran ayuda, Franklin, en verdad, casi a todos, porque fue el último semestre, el más terrible para mí, en realidad, el más difícil, pero con todo ñeque, con todas las fuerzas, ya, gracias a Dios, egresé, yo soy una egresada, ¿no? Aquí no vengas a presumir hasta que vengas con el cartón que diga licenciada. Bueno, eso sí, en eso estoy, en ese proceso voy, y pues sí, preparando ya todo para mi titulación, haciendo todos los, todo lo que es respectivo para eso, y creo que ya mismo viene el cartón. Pues bueno, y hablando de cartones, pero la persona que está tosiendo tras micrófonos. Hola, mi chita, ¿cómo estás? Un poquito resfriada, te escucho. Pues sí, con vos estar. Creo que los polvos de Quito y los vientos y el sol y todo y las cenizas y el frío de la noche se me vino encima porque me he resfriado y una gripe que no me pasa ni comiendo ajo ni sopa de sinusitis. Que de hecho es una curiosidad. Yo no sabía que era eso de la sopa de sinusitis. Pero para que se enteren, es de esa sopa de carichinas, perdón, esa sopa que es con cebolla y huevo. Les recomiendo, para las personas que sufrimos sinusitis, a mí me ha ayudado bastante. Mi mami coge, hace la sopa hirviendo, ¿no? Entonces yo, como si fuera eucalipto, tengo que hacer evaporizaciones mientras como el caldo. Me siento como en cueva, mientras como el caldo. Pero es muy efectivo, destápala. Te destapa, te descongestiona, te hace sudar y enseguida de eso te abrigas y en la mañana ya amaneces así, tranquilita. Pero qué maleducada que soy. Soy muy maleducada, que tengo que decir muy buenos días desde este Quito Bipolar. Yo soy la Cachita y muy, muy feliz por tenerla aquí, Estrellita. Es simpático porque viene uno, se ausenta el otro. O sea, decídase, muchachos. No, es que eso es lo bonito de estar en un programa como el Como Tú. Tenemos tantos buenos amigos como tú los debes tener también en tu casa y nos podemos complementar en estos trabajos, en este trabajo que no es un trabajo, sino una forma de divertirnos, de distraer. Sí, exactamente. Yo quiero, hablando de compañeros, quiero enviarle un saludo a Johnny Sánchez, que se recupere pronto. Le estamos dando toda nuestra buena vibra para que ya le tenemos prontito en cabina y que su esposa le deje salir a jugar. Ajá. Pues por si acaso, si no sabían, nuestro querido amigo y compañero Johnny Sánchez estaba haciendo cual alfiletero, le estaban clavando en agujas, así que esperamos que se... Ah, por cierto, antes de continuar con los saludos, ¿qué estuvimos escuchando al inicio? ¿Alguien me cuenta? Que yo me olvidé mi pauta. Estábamos escuchando a Moti Deren con el tema Paloma de la Paz. Y está en hebreo, no estaba en hebreo, estaba en hebreo el título. A ver, voy a intentar leerle un poquito, ¿ya? Hama Bi Salam. Hamad Bin Salam, este temazo de Moti Deren, a propósito de que marchas y contramarchas, propuestas y contrapropuestas, es hora y es momento de dejar estar peleando y pugnando por simplezas, por pequeñeces. Más adelante estaremos comentando, y yo estaré comentando en lo personal, de un físico afamado al cual admiro mucho y dio una especie de sentencia de por qué se va a acabar la humanidad. Ya les voy a comentar eso más adelante. Antes de irnos con estas cosas un poquito prácticas, también nos falta saludar a dos compañeros más de programa, de cabina y de lucha. Un saludo para Juli, que ya está empezando su nuevo año lectivo. Uh-huh. Ojo, no es alumna, es maestra. Y está empezando su nuevo año lectivo. Igual las mejores vibras, ya que los profesores entran un poquito más antes que los alumnos. No dirán, vean alumnos, ay, que andan de baja todita en la semana. No, trabajan por ustedes y planifican sus clases para que ustedes aprendan mucho, mucho, mucho, mucho, sí, mucho, mucho. Para que solo vayan a hacerles tener iras, ¿no? y también un saludo a quien. A nuestra querida Wendy, que no está aquí, que le deseamos que esté súper bien en este día, y pues igual muchas vibras para ella y que todo le vaya súper bien. Ya, Ahora sí, ¿qué les parece si nos vamos con musiquita? Y es hora de más y buena musiquita de la que acostumbramos aquí en Mil Como Tú. Me parece correcto. ¿Y con qué nos vamos? A ver. Claro que sí, nos vamos con la música de Guaira y es de Capo Gana. Ya, por cierto, esta canción, Música de Guaira, básicamente vendría a ser la música del viento, ¿no? Guaira es viento, para los que no conocen, por si acaso, es bastante ancestral. Van a escuchar aquí muchos buenos sonidos, muchas buenas vibras, pero ninguna guitarra. Préstenle oreja, volvemos en Él Como Tú. Thank you. tienes ahí? Curiosidades. Como dijo Marianita de Jesús, de Ecuador no se terminará por los volcanes, sino por los malos políticos. No, mentira. Es para no asustarles con esto del volcán, porque con esto del Cotopaxi como que todo mundo se puso en alerta. Y saben que es lo irónico, que si vamos siendo realistas, nadie tiene una maleta de emergencia. Nadie en su casa. O sea, creemos que porque somos la carita de Dios no nos va a pasar nada. Y no, señores, no. Tenemos que estar precavidos. Y uno de los consejos que yo les digo es que si tienen mascotitas, pónganles una placa con su nombre, un número celular, para que así les puedan ayudar en caso de que se pruebe situación, se pierdan. Y si van a evacuar, evacúen con las mascotitas, porque son nuestros mejores amigos. Ellos nunca nos van a abandonar, no les abandonemos nosotros a ellos. Y por eso es importante tener una mochilita con poco de comida, agua y su platito de comida, y la placa, que es importante. Bueno, y de esa forma damos inicio a estas curiosidades del día de hoy. Una curiosidad que más que curiosidad también es un consejo. Por favor, a sus mascotas, a las personas que están en la zona de incidencia de la lluvia de ceniza, ¿no? Empecemos por algo. Esta lluvia, esta ceniza es corrosiva. Entonces, no la laven, si tienen sus vehículos, todo eso, no los laven, límpienlos, sáquenlos con brochas, con pinceles, con todo lo que ustedes puedan, y luego si lávenlos, recojamos estas cenizas, no las botemos en las alcantarillas, no las dejemos en las calles, porque por A o B motivo estos pueden tener componentes casi casi similares al cemento. Imagínense, botamos todo esto en las alcantarillas y luego cuando llegue un aguacero fuerte van a terminar tapadas y nuestras casas inundadas, así que pilas, gente, con todas estas cositas. Y nuevamente retomando las mascotas, la comida de las mascotas, no permitan que les caiga, es como cualquier humano, ¿no? Como cualquier persona, los mismos cuidados que nos tenemos para nosotros, para las mascotas, no comer, que no les den la comida con la ceniza, no les den el agua con la ceniza, y si hay lluvia de ceniza, manténgales dentro de sus hogares, como nosotros también necesitamos lágrimas artificiales para limpiar nuestros ojos, para poder soportar esta acidez de la ceniza, lo mismo es con ellos, ¿no? Entonces, ese es mi consejo, por favor, cuidémoslos como un miembro más de la familia. Bueno, otras recomendaciones, ahorita que ya hablaste de todo el caso de la caída de la ceniza volcánica, pues es importante que mantengamos la calma, sobre todo porque si estamos alterados, queremos correr o queremos hacer esto, pues a veces cometemos más errores. Entonces sí es importante que por favor mantengan la calma, utilicen ropa que sea que cubra la mayoría del cuerpo, siempre zapatos cerrados, que también ayudarán a que la ceniza no les afecte mucho. ¿En serio? ¿Tú ves por eso una estrellita? ¿Le llegó la ceniza? Sí, nos llegó, estaba todo blanco, blanco, blanco, mi ropa toda llena de ceniza. De hecho, les cuento que justo mi mami me dijo el día anterior que caiga la ceniza, que vaya a subir la ropa para que se seque. Y después nos enteramos de que cayó la ceniza y pues toda la ropa estaba blanca, blanca, blanca. Y vos bien mandada, padre. Yo no pensé que iba a caer la ceniza. Como nunca he hecho caso en la casa, la estrellita. Como nunca. Hoy sí. No, yo vi un meme simpático que en Facebook, que había un carro cubierto de ceniza y decía: es incómodo momento en que no puedes negar que eres del sur. No, qué malo. Sí, por cierto, el carro de mi papi también estuvo absolutamente blanco, blanco, blanco todo. Y les cuento que queríamos lavar el carro, pero al momento de mojar la ceniza se quedó igual, o sea. No corrió. No hizo caso al consejo. Que... No, es que eso no lo dijiste antes, ¿no? Eso pasa porque tu papi no conversó conmigo antes. Sí, él cometía el error de hacer eso, pero no funcionó, así que es importante que tome el consejo de Franklin, porque si no vale, yo ya lo experimenté. Y hablando un poco, así ya hablando de volcanes, yo les tengo algo simpático que me pasa, y como que bueno, ¿saben de dónde viene el término volcán? No. Cri, cri. No, estaba pensando en la etimología de la palabra. Pues les cuento que el volcán proviene del nombre, proviene del antiguo término vulcano, que se da por nombre al dios del fuego en la mitología rumana. Y sabía la respuesta y no lo dije. Ay, sí. Me encanta la mitología. Bueno, ya no lo sabía. ¿Qué les parece? Y es increíble. Uno después va buscando así un montón de cosas para informarse de esto de los volcanes. Ajá. Y te quedas así, dices, ya. Te quedas, no puede ser, ¿no? O sea, es tanta maravilla. Y es maravilloso, de hecho, porque dicen que puedes escuchar cuando un volcán está en erupción. Puedes, el sonido que emite es capaz de oírse a miles de kilómetros de distancia. Ya, y ese sonido se le conoce como tan tan tan tan. Explosión. Básicamente es un bramido. Gracias. Cuéntanos, Estrellita. Bueno, yo les cuento que, bueno, en un dato súper curioso aquí, que la mayor erupción volcánica de la historia fue en Indonesia, en el área que más volcanes activos también tiene de todo el mundo. Y esta erupción volcánica fue la más grande de la historia. Ocurrió precisamente ahí en el monte Tambora, de la isla Sumbawa, en 1815, que fue en realidad una tragedia súper fuerte, donde murieron alrededor de 100.000 personas. ¡Wow! Casi uh-huh. comparable con lo que pasó en el Vesubio. Uh-huh. Increíble. Sí, qué fuerte. Y yo te cuento algo también. Ya, te cuento algo rapidito que se me acabó de perder porque me distrajeron. Ya, tú te quejas de estos calores que está haciendo en Quito, de esta calor que está haciendo en Quito. Pues te cuento que un volcán puede llegar hasta los 1100 grados centígrados en su interior. ¡Wow! Imagínate. ¿Cuántos asados podríamos hacer ahí? Increíble. Primero te asas tú. Oye, pero es que la carne va a salir perfecta y eso no me lo pueden negar. Bueno, pues antes de continuar, estamos en pleno cinturón del Pacífico. Somos una zona de alta incidencia montañosa. Somos un continente que tiene muchos volcanes activos. Y somos un país que tiene bastantes volcanes activos. Ahorita mismo tenemos, por un claro ejemplo, rápidamente, al Tungurahua, al Cotopaxi, el Reventador. Y aparentemente el Guagua Pichincha, que estaba echando fumarola. Sí, ya no es Guagua, ya anda fumando mucho. ¿Ya? Y Galápagos también, ¿ah? Y Galápagos. Sí, Galápagos. También. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, tenemos tantos volcanes que están en actividad y podemos disfrutarlos. No nos ha afectado todavía y esperemos que sigan así. Pues bueno, para hablar de esto y más, vamos con música. Y música que le dedicamos a nuestra tierra, a la Pachamama, a este ente viviente a la que le decimos país. ¿Qué es que nos vamos, mi querida Estrellita? Claro que sí, nos vamos con Más Allá de los Andes, un San Juanito y pues de Quinar. Ya, pues disfrutemos y volvemos en el comité. Ya va a ir una

llorar si tú ya no eres mi amor. Quisiera dejar de existir para así no verte sufrir. Quisiera no verte sufrir, por eso me quiero morir. Queremos desempolvar de las cenizas que han caído en nuestras casas estos temas, pero como quien dice, de la época de mi abuelito. Escuchábamos al dúo Sánchez Villamar con Alma Entristecida, al ritmo de vals, me parece que es un vals. Me faltas, Johnny, un abrazo, mi hermano, me hace falta tu guía musical. Un tema que es poesía. Estaba pensando respecto a la música que tenemos para este bloque, que está bastante interesante. O sea, tenemos ahorita música del dúo Sánchez Villamar. Luego, ¿qué vamos a escuchar, mis pellitas? Al dúo Browen, lo que sea. Ya, pero bueno, o sea, ¿se dan cuenta ahora cómo se llaman esos dúos? En esa época, ¿cómo se llamaban esos dúos? Ahora, ¿cómo es que se llaman? Rocky Blast. Chino y Nacho. Whisky y Yandel. Así, Whisky y Yandel. ¿Se dan cuenta? La elegancia antes de ahora hacerlo. Parece que es lo primero que se les ocurre, ¿no? Bueno, sin desmerecer la música, pero yo soy de otra época, en realidad. No soy tampoco de esta época, pero soy un poquito más como exigente, ¿no? O sea, la delicia de escuchar esos nombres. O el grupo que escucharemos al final, que son Las Campesinas. Se me escapa el nombre del último tema. Áviles Murillo. Las Campesinas, Áviles Murillo. ¿Y ahora cómo es que se llaman? El Taxista Enamorado. El Más Querido, o sea. Qué contrastes, ¿no? Pero lindo, lindo. La música se presta para estas creatividades y más. Sí, sí, tienes mucha razón. Y hablando un poco de volcanes, aquí con Estrellita recordamos, y con Franklin, cuando erupcionó el Reventador. No es eructó. Bueno, eructó, bueno, ¿no? ¿Palabras célebres de qué presidente? No, fue presidente. Es el eterno candidato a presidente, el señor Álvaro Noboa. Bueno, sí, fue el presidente Noboa. No, mija, fue sí. No, verás, en serio, no. Yo te voy a buscar, verás, ya te voy a buscar y te voy a indicar que está en YouTube que el Álvaro Noboa, cuando estaba en campaña presidencial, había dado como donación rechazo de la bananera para los afectados por el eructo del volcán, y él lo dijo así, por el eructo del volcán. Y si él era para mí en esa época el candidato que más pintaba presidente, y de no ser porque dijo eso y luego se equivocó en un Padre Nuestro, cuando dijo también que él era católico practicante y tenía una Biblia evangélica, entonces yo creo que eso le terminó por quitar tantos y tantos votos. En serio, fue en campaña, yo me acuerdo clarito todo lo que ha dicho. Bueno, recordando un poco ese tema, yo recuerdo que yo tenía que irme al catecismo, como toda niña buena, antes de convertirme en este demonio que soy. Tenía que irme al catecismo y el cielo estaba, primero te pintaba un color medio anaranjado, así como atardecer tipo 6 de la tarde, pero eran 2 de la tarde más o menos, y después se oscureció total, cosa que ya ni nos fuimos, yo ya ni me fui, pues, total, hacía una oscuridad total, y justo un tío que estaba ahí, llame ese rato, sale a llamar al canal donde él trabajaba y da la nota, y después nos enteramos que ha sido el Reventador y nos quedamos totalmente encerrados sin poder salir toda la familia en una sola casa, y eso que éramos, ahí éramos más o menos grande la familia, toda una familia en una sola casa viendo las noticias sin saber qué nos pasaba. A la mañana siguiente a limpiar la terraza, a limpiar los techos, y nos despertamos con la novedad que el techo del Coliseo. Del Coliseo de Yaruquí se derrumbó. por el peso de la ceniza. Por el peso de la ceniza. Pasaron muchos, muchos, muchos, literal, muchos años a que volvieran a reconstruir el Coliseo. Teníamos un Coliseo abierto y después ya, no es hace mucho que ya reconstruyeron el Coliseo con techo y todo. Esperemos que no llegue la ceniza hasta aquí y se caiga otra vez. No, o sea, lastimosamente en este tipo de cosas que por ejemplo yo recuerdo igual en esa época de gente que se accidentó, inclusive si mal no recuerdo fue una persona que falleció, que por subir a limpiar el techo se cayó de su techo de su casa, del tejado de su casa, y en este accidente perdió la vida. Entonces muchas de estas cosas tienen que ver más con la imprudencia de la gente, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo estaba trabajando en una empresa, en esta empresa que era una bodega distribuidora de fármacos, estaban recogiendo a las personas, el nombre de las personas que querían y podían quedarse durante los días de crisis, porque se estaba esperando una explosión fuerte y había gente que íbamos básicamente a tener que acampar dentro de la empresa, dentro de las bodegas, para poder mantener el sitio limpio, para poder mantener el flujo constante de fármacos, todo eso. Entonces, como uno soltero, sin compromiso, sin nada, entonces enseguida estaba en la lista, o sea, ya lo ponía, ni siquiera preguntaba, usted tiene que estar para estas fechas, de tal fecha a tal fecha. Ah, bueno, ya, tocará. No, yo en esa época era más chiquitita, ¿no? No, yo creo que estaba en la escuela, ese día mi mamá me vino a retirar y todos éramos con máscaras, todos enmascarados. Y con el paraguas para que no caiga más ceniza en nuestro cuerpo. Bueno, eso es lo poco que me acuerdo en realidad. No me acuerdo mucho y sí era todo blanco. Pero eso sí era como que si hubiera nieve ahí por toda la ciudad. Pero lastimosamente no hay nieve. Pero hay ceniza. Pero por ejemplo, de la lluvia de ceniza de la que yo estoy recordando, la que Chita dijo que era el reventador. No, fue cuando entre comillas, erupcionó el Pichincha. El hongo que se formó. Sí. A ese también. Ajá. Claro. Fue entonces. Ese hasta postal se hizo. No, o sea, no, en realidad hemos... fue también fatal. Pero básicamente hemos sido un país bendecido, ¿no? Hemos tenido la suerte de, como digo, poder disfrutar de estas postales. Inclusive vi un meme muy simpático para los que nos guste el anime, donde estaba una columna de como es de vapor del Cotopaxi, que tenía casi la forma de un dragón mítico japonés, y decía: Shenlong, eres tú. Para los que nos guste el anime, Shenlong es un personaje de este programa Dragon Ball. Bueno, muchachas, ¿les parece si vamos con más música? Correcto. ¿Ya? Correcto. ¿En qué nos vamos? Bueno, yo te quiero contar un poquito de este dúo que vamos a escuchar, porque este dueto ecuatoriano estaba formado por el guitarrista, cantante, compositor y arreglista Julio César Villafuerte Luzardo y el cantante, también guitarrista, Lucho Bowen. Que es simpático que se conocieron en un programa radial de Guayaquil, formaron una agrupación, bueno, de hecho, Julio César tenía 16 años y Lucho tenía 19 años, eran jovencitos, y se unieron a Pepe Jaramillo y a Julio Jaramillo y construyeron el trío Ecuador. Después graban con la disquera Onyx Fénix y Cóndor a comienzos de la década de los 50 y viajaron a Colombia a participar en La Voz de Antioquia de Medellín, y este contrato, que supuestamente era por 15 días, duró como 6 meses y les convirtieron en unas estrellas en el programa La Marcha de las Estrellas. Y en el 52, contratados por disqueras fuertes, hicieron grabación de los siguientes temas: Alma Lojana, Muchachita, Mi Crimen, Ausente Madre Mía, Maldito Alcohol, La Voz de Mi Madre, Lejanías, Cartas Marcadas, Pena de No Verte, No Te Podré Olvidar. Y también incursionaron en la ranchera con el tema Entre Taberna y Taberna, Amargo Licor, y con un tema colombiano que no era precisamente ranchera, pero le cantaron a ese modo, con el tema Corazón Prisionero. Bien, entonces vamos a disfrutar precisamente de este tema, de esta agrupación, de las poco conocidas, pero espectaculares. Regresamos en el Como Tú. ¡Por fin! ¡Lo estábamos buscando! ¡Dese preso! No me lleven, por favor. Ha llegado el lunes y usted tenía que caer. ¡Acompáñenos! El lunes por la mañana me tomaron prisionero, me llevaron a la cárcel, al calabozo primero. Salgo al patio de la cárcel, miro al cielo y di un suspiro. ¿Dónde está mi libertad que tan joven la he perdido? ¿Dónde está mi libertad que tan joven la he perdido? Calabozo de mis penas, sepultura de hombres vivos, donde se muestran ingratos los amigos más queridos. El domingo en la mañana, triste me desayunaba, con un millón de suspiros que el calabozo temblaba, con un millón de suspiros que el calabozo temblaba. Qué triste es mi vida, vivir tras las rejas. Pobre mis hijitos, pobre mi madre querida, ¿qué hará sin mí? Me acerqué a las duras rejas para ver a algún amigo. Solo vi a mi pobre madre que muy afligida estaba. Ella dueña de mis penas, pobrecita madre mía. Ella llora inconsolable por mi suerte noche y día. Ella llora inconsolable por mi suerte noche y día. Me hicieron el jurado con todo el fuerte rigor. Sufriré larga condena en las rejas del dolor. Oye, mujer de mi vida, no me vengas a llorar, ya que no me quitas pena, no me las vengas a dar. Ya que no me quitas pena, no me las vengas a dar. Recogiendo estos dúos que en mi vida había escuchado, y creo que muchos de ustedes también y otros radioescuchas han de estar recordando estos temas. Tengo una pregunta: ¿qué harían en caso de que nos toque evacuar la ciudad? Bueno, no, sino irnos a un sitio seguro. ¿Qué harían? ¿Qué es lo primero que harían? Pues bueno, vamos por partes. El municipio de Quito tiene delimitado, tiene ya en los planes, en los mapas, tiene los mapas seguros, los sitios seguros y las zonas seguras que fueron hechas desde la anterior alcaldía y con el año anterior, que fue precisamente los problemas por los temblores constantes. Oigan, en serio, temblores, erupciones, vientos, huracanados. Hemos sobrevivido a tantas cosas increíbles. Entonces, primero estar atento con esto. Yo, por ejemplo, conozco una persona muy, muy bonita, muy linda, que al momento que siente cualquier tipo de, entre comillas, catástrofe natural, enseguida pierde el control y no sabe cómo actuar, y se llena de miedo y casi casi se paraliza. Entonces, primero debemos enfrentarnos a esto, de que es algo natural a lo que estamos expuestos. Dormimos sobre volcanes, o sea, nos amacan los volcanes, así que primero, como dijo Estrellita hace no mucho, hay que mantener la calma. Te toca. Claro que sí, o sea, en realidad yo creo que es importante que la familia se junte, totalmente todos reunidos y para buscar una solución todos juntos, porque pueden estar, por ejemplo, yo que sé, en un lugar súper alto, no en una casa así que puedan salir rápidamente, sino también creo que conversar con la familia y mantener la calma para poder solucionar el problema y ver cómo poder salir o ir a los puntos de seguridad que tengan a su alcance. Entonces, el primero y antes que nada es cuestión de costumbre, de la misma forma en la que uno se prepara para cualquier eventualidad, ¿no? O sea, todos los días te preparas para salir a trabajar y coges tus hábitos, te levantas, te bañas, te vistes, te pones primero zapato izquierdo, derecho y empiezas a coger un hábito de todo eso, sales desayunando y al momento de salir cerraste la salida santiguándote como lo hace mucha gente, pues esto es cuestión de hábitos, hay que generar un hábito de control y de disciplina, o sea... el hecho de que sepamos de que estamos expuestos a temblores, a terremotos, a erupciones volcánicas, de que hay zonas de riesgo, hay zonas de no tanto riesgo, implica en esta preparación mental. Claro que uno lo dice bonito, ¿no? Facilito es decir, hay que prepararse, y el rato de los ratos cuando en realidad pasa, ¿puedes tomarlo con calma? Bueno, no puedes tomarlo con calma, pero creo que en realidad sí tienes que ponerte a pensar bien lo que vas a hacer, porque si estamos alterados o tal vez no somos la persona, porque muchos niños se pueden alterar más, o tu madre o tu abuelita o tu abuelita, entonces creo que también tú tienes que ser la persona que se calme para poder ayudar a la otra persona, porque si todos estamos alocados, pues ahí sí... cometemos muchos errores, como les decía anteriormente, fregados. Y saben que también es importante, me han dicho la calma, me han dicho la seguridad, pero nadie se acuerda de tener la mochila. Ninguno de los dos me ha dicho que es cargando. Que es parte, es implícito. Por ejemplo, si vamos a hablar como parte de lo que estoy diciendo, o sea, programarte de tener esto tan pero tan común, o sea, que sea tan pero tan común, obviamente debes tener tu mochila. ¿Y qué es lo que primero vas a tener en la mochila? Para empezar, un botiquín de primeros auxilios. Benditas, gasas, alcohol, cosas con gasas, las que alcohol. Yeah, cosas con las que uno puede enfrentar algún cierto tipo de hemorragia, sobre herida. Todo agua también, yeah. Es muy importante. Entonces, agua, estaba hablando agua. de lo que tenemos en el botiquín. Bueno, ahora sí, ¿qué le acompaña al botiquín para que no esté solito y no se sienta? El agua. Ya, yeah, entonces necesitamos tener agua embotellada. Por lo posible, yo escuché que una persona encargada de seguridad, o sea, de Seguridad de Ecuador, que es del Ministerio de Seguridad, el Ministerio Coordinador de Seguridad nos recomendó que por lo menos sean agua para 3 días o 3 garrafones de los galones de agua, de esos galones de agua que se puedan llevar, una frazada, una cobija, alimentos no perecibles. ¿Qué más? ¡Ay! Vi algo bastante curioso, que habían sacado flash memories, contragolpes a prueba de agua. Entonces, ¿qué te recomiendan, no? Uh-huh. En esas flash memories, por ejemplo, llevar un... En el caso de que sean personas con alguna capacidad especial o tercera edad o niños, y para todos también, ¿no? Una flash memory que llevaba si tiene la edad que tiene, su nombre, un número de cédula, la información básica, y si tiene alguna alergia, si está siendo tratado por algo. Y me pareció bastante interesante porque si es un accidente, un desmayo y quedas inconsciente, o sea, no veo oportunidad de que te pregunten nada. Por si acaso, esas flash que tú dices que son contra todo, se las conoce como todoterrenos. Ya son memorias todoterrenos, las puedes conseguir así. Si era una flash todoterreno, entonces son flash que vienen bastante cubiertas, todo eso. Entonces pueden ser muy útiles. Y otro consejo que les doy es que al ser información útil, que las tengan en la nube. El hecho de que esté subida a la nube, informática, quiere decir que puedes acceder a esa información desde cualquier computador conectado a internet, ¿no? Pero no a la de cenizas. No a la nube de cenizas, tienes toda la razón. Otra cosa muy importante que se debe tener ahí es una linterna, ¿ya? Una linterna, también baterías y una radio que te ayuda a escuchar el Como Tú todos los domingos, ante todo y sobre todo. Porque nosotros vamos a seguir siguiendo e informando. Eso. Y para recordarles, hablando de información, la cuenta de información en Twitter, la única entidad que puede dar información oficial sobre este tema es, como dije, el Ministerio Coordinador de Seguridad, que la encuentran en Twitter como @seguridad_S. Yeah. E-C, de casa. Me parece que quien hasta no hace mucho fungía como asambleísta, Paola Pavón, está ahorita a cargo de este ministerio. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de que nos acompañe, ¿no? Vamos a hacer la gestión para que nos pueda venir y conversar un poco respecto a todo este trabajo que es muy importante. Bueno, vamos con música, compañeritas. Compañeritas, vamos con música. Ok. Bueno, ¿qué tal si oímos el tema? Por algo me han de recordar, de las campesinas Áviles Murillo. Presten atención a esta letra que es lindísima, y si quieren levantar a bailar, háganlo con esta música que es tan nuestra. Volvemos en el Como Tú. Cuando yo de aquí me aleje y si preguntan qué será de mí, por más distante que de aquí me encuentre, por algo siempre me han de recordar. Por más distante que de aquí me encuentre, por algo siempre me han de recordar. Me llevé tan lejos, o bien la muerte me arrastré al panteón. Aunque el destino me llevé tan lejos, o bien la muerte me arrastré al panteón. Ahí se descanso para siempre eterno, donde no existe ruido ni rencor. Ya sin memoria o de mí no sepan, por algo siempre me han de recordar. Ya sin memoria o de mí sepan, por algo siempre me han de recordar. Mañana cuando yo de aquí me aleje y si preguntan qué será de mí, por más distante que de aquí me encuentre, por algo siempre me han de recordar. Por más distante que de aquí me encuentre, por algo siempre me han de recordar. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ay, qué sed que hace, qué calor. Vamos a tomar algo. ¿Te invito a una colita? No. Entonces, para este sol bielero, una cervecita. No, ¿qué les pasa? No dañen su cuerpo. Yo tengo la solución.

papá. Te eriza los nervios, te pone a tripear. Te pone a tripear. Hey, esto se llama lero lero, te quito papá. Te eriza los nervios, te pone a tripear. Te pone a tripear. Te invita a soñar. ¿Estás escuchando? Como tú. Escuchábamos a la agrupación quiteña Guarda Raya con este tema Lero Lero, hablando un poco de la ciudad de Quito y de esas palabras nuevas, así como tripear, que significa compartir. Entonces, ¿qué tal si tripeamos un poquito más de alegría, un poquito más de sonrisas y dejamos de estar amargados y peleándonos con el de al lado? Hablando de esto de pelear, o sea, triste encontrar una ciudad que entre comillas está sitiada, porque si has visto en los medios sociales, como dicen, Quito está sitiado, llegan por aquí, por allá. Sí está sitiada, porque tiene sitio de ubicación. Ya, entonces, hablando de todos estos sitiamientos y de cómo se han generado entre marchas y contramarchas, cómo hemos ido olvidándonos y hemos ido dejando de un lado el hecho de que nos cobija un mismo cielo, de que nos acoge un mismo suelo y de que vivimos en una misma sociedad, pero por pensar diferente y pensar políticamente distinto a ti o a mí, hemos caído en la violencia. Yo sí me pongo a pensar en que se dice, ¿no? Se dice mucho de que la violencia, la represión, los policías cómo reprimen, cómo atacan, pero también he visto al otro lado, ¿no? Bastante violencia de parte de los que están manifestándose. Yo recuerdo otras épocas de manifestaciones en las que no había tanta, no sé, pasividad entre comillas de la policía, ¿no? O sea, ahora se les ve así, casi frente con frente, y los insultos y los gritos y las agresiones. Si yo fuera hijo de uno de esos policías, o si, no sé, fuera un familiar mío, estaría muy indignado y tal vez saldría a hacer lo mismo. Estoy cansado de la violencia. Yo opino lo mismo que mi compañero. Es que no, hemos caído sí. en un bache, no sé, si psicoemocional, ¿no? Lo estamos viendo cada vez con más y más naturalidad que ya nos sorprende, ¿no? ¿Sabes qué es lo triste de todo esto? Que los quiteños nos estamos comenzando a acostumbrar a esta situación, a este instante de que hay días que nos toca caminar desde la parada Ejido, desde la parada Santa Clara hasta el centro. Cruzar el centro a pie. Claro, cruzar el centro a pie, si es una persona que vive en el sur, tener que caminarse del inicio al sur, casi al fin del inicio del centro al final del centro, para poder llegar a la casa. O estar caminando y tener que pasar entre tanta gente. De hecho, de por sí el centro tiene bastante gente, pero en estos días tiene más gente. Y estar escuchando que te dicen cosas de una cosa y de otro lado, y que te dan panfletos y que te dan hojas. Y es así como que sí, nos estamos acostumbrando y deberíamos no acostumbrarnos. Ojo, no digo salgamos a botarles con palo y piedra, pero si vemos que por ahí ya viene gente que está insultando y todo esto, o sea, no tratarles de hacer caer en razón, porque a veces es imposible. A veces cuando una persona está iracunda y llena de cosas la cabeza, lo peor que puede hacer uno es acercarse y decirle, ve amigo, ¿cómo está? Que de ganitas está ganando un insulto gratis. Ajá. Entonces, lo aconsejable es que nosotros no veamos esto como natural y nos preocupemos de qué está pasando realmente. Y ver los dos lados de la información, tanto el opositor, tanto como el gobernista, y ver, o sea, y comparar, o sea, quién me dice la verdad, quién me está mintiendo, quién está omitiendo cosas, quién está pasando la noticia completa, y no solo quedarme con la violencia de un lado y saber que del otro lado también hay violencia. Y un ejemplo es que yo me solidarizo con mis compañeros, con las personas, con los compañeros que tienen esta linda profesión de ser periodistas, que están siendo violentados de gana solo por hacer su trabajo. Por pertenecer a un medio con el que no están de acuerdo. Exactamente. Pues. Entonces, o sea, solidarizémonos con ellos porque esta es una bonita profesión con sus riesgos, realmente. Toda profesión tiene sus riesgos. Y yo les digo, tú amigo que me estás escuchando, ¿te gustaría que de repente sea la profesión que hagas? Venga alguien y te diga, oiga, no me gusta cómo está haciendo su trabajo. O vea, váyase de aquí. No es cierto. Entonces, pensemos en eso y también pensemos en el respeto. Porque tal vez yo como padre le esté insultando a ese periodista, pero tengo una hija que está siguiendo comunicación y que tal vez le toque lo mismo, ¿no? Sí, bajo ese concepto, o sea, lo que hemos dejado es ganar, nos hemos dejado ganar un poco por este impulsivismo violento, ¿no? Como yo, les comentaba, en realidad más de impulsivismo, creo que individualismo, porque nos estamos haciendo solo yo me protejo y yo quiero protección para mí y para nadie más, y creo que en realidad no somos conscientes de que hay que también proteger al prójimo y no violentar. ¿Por qué violentarnos? ¿Por qué pensar en que somos seres humanos que necesitamos afecto, necesitamos una sonrisa, no necesitamos golpes, no necesitamos insultos? Más bien todo es con calma, todo es hablando, como decíamos siempre, con este estado de paz. ¿Para qué la violencia si podemos hablar, no? Si podemos decir lo que pensamos, pero de una forma tranquila, no violentando, porque en realidad no sacamos nada. Lo único que sacamos es afectarnos los unos a los otros y no sacamos nada. Se va a quedar en violencia, se va a quedar en que me lastimaron, en que me golpearon. ¿Y qué hicimos? ¿Qué logramos? No logramos nada en realidad, y logramos lo único que es golpearnos y ser personas afectadas que lo único que quieren es ser escuchados, pero no es la solución violentarnos, sino tomar otras medidas. Porque no, o sea, ¿qué sacamos? Nada. Es hora de dejar el insulto a un lado, tener los criterios ahí. Y tener criterios así como que con fundamentos, ¿no? Dejemos el insulto. ¿Por qué no vale? Si yo tengo un criterio bastante válido y que voy a convencer a mucha gente, si yo te pongo un insulto, pierde su valor. Sí. Deja de lado todo este mundo del que estamos hablando, la paz. Buscamos racionalizar todo, y ahora que tenemos una constitución que nos permite, si no estás de acuerdo con una autoridad electa, recoger firmas y convocar a una elección, se podría decir, para ver si es que continúa o no en el poder. Podemos hacerlo si quieren y están recogiendo firmas, yo firmo con gusto. Lo importante es que dejemos la violencia fuera de las calles ni en los hogares. Olvidémonos de que la violencia existe. Más adelante voy a estar citando algo que dijo Stephen Hawking. Lo admiro mucho a este físico y básicamente dictó sentencia para la humanidad. Les comentaremos más adelante. Mientras tanto, ¿con qué nos vamos, mi cachita? ¿Qué tal si vamos a escuchar algo de funk para ir caldeando los ánimos? Y hablando un poquito de la ciudad, ¿qué tal si escuchamos a los Funky Junkies con el tema La Ciudad? Bajo el sol, mis pensamientos vuelan, revuelven mi cabeza. Voy caminando solo, sin una razón. Las cosas de la vida me tientan y me esquivan. La tarde me acompaña, todo va muy bien. Te siento aquí a mi lado, te siento más humano. La tarde me acompaña, todo sigue bien. No va a noche. anochecer, pronto va a anochecer. Sin medida, ven conmigo hermano, sube al carrusel, que gira como gira, no te vayas a caer, no te vayas a caer, no te vayas a caer, madre en la ciudad, no quiero regresar. Hopkins, en uno de sus últimos escritos, dijo, citó, básicamente dictó sentencia para la humanidad. Él nos dijo que hay tres formas en las que la humanidad va a terminar. Una de las que es menos probable y me encuentro hasta un poco jocosa, dijo que cuando los seres de otros mundos, de otros universos, de otras galaxias lleguen a este planeta, pues va a pasar algo similar a lo que pasó el encuentro de Cristóbal Colón con América. Cuando los españoles llegaron a América, pasó genocidio, pasaron muchas muertes de nuestros amigos y de nuestros ancestros, ¿no? Eso él lo citó como una sentencia. Pero la segunda forma, y me voy a detener un poco en esta, dijo que la forma más, una de las más probables en la que los humanos vamos a desaparecer es precisamente porque permitimos o dejamos que la violencia nos llegue y nos gane. En este punto me voy a detener porque estamos permitiendo eso. Y también va relacionado con el primer punto, verán, porque él dijo de que estamos llegando en un punto, a un nivel en el que la tecnología está avanzando más rápido que la conciencia humana, y que vamos a llegar a un punto en el que la inteligencia artificial va a ser mucho más inteligente que la inteligencia humana, y eso nos va a condenar. Precisamente estas dos cosas se han vinculado para que esté pasando tanta violencia en nuestro querido país. La violencia ha llegado a tales niveles, a tal punto de que nos asustamos por todo lo que está pasando en las calles, las manifestaciones, que el levantamiento indígena, que una reivindicación de clases, que el paro del food, y nos asustamos de eso, pero nos asustamos menos por la persona que está siendo asaltada, que está casi cruzando la calle, y lo que vemos al momento de que lo asaltaron es que cogemos, cruzamos, nos fuimos por otras calles y nos alejamos del peligro, cuando podríamos organizarnos y salir en masa a detener a estos delincuentes, ¿no? Y demostrarles de que somos una sociedad unida. Y también la violencia se ha regado por medio de las redes sociales, al punto de que podemos ver que la gente se pone tan agresiva en redes, que insultan al que no piensa de la misma forma, ¿no? Y quizás la persona que esté involucrada, a la persona a la que están insultando, quizás ni les llega, ni le interese, pero sí nos pasamos defendiendo o atacando al que piensa distinto que nosotros. Sí, lo triste sería, o sea, miren, pónganse a pensar, eso es lo lindo de la vida. Todo mundo piensa diferente, todo mundo tiene diferentes puntos de vista. Y si comenzamos a pensar igualito, vamos a ser las personas más aburridas de este planeta. Porque si yo antes de terminar la frase, la estrellita ya va a saber qué voy a decir. Entonces, va a ser así como que ya, o sea, chistoso en un principio, extraño ya. Seríamos autómatas y no tendríamos puntos de discusión. Y ojo que discusión no quiere decir pelea. Sí, nadie interrumpiría como el Franklin interrumpe. Entonces, lo importante es esto, volver desde el hogar, volver a ser comunidad. Porque les recuerdo que la base de toda sociedad es la familia. Y si nosotros a nuestra propia familia insultamos por pensar diferente, o sea, ¿qué esperamos que nos comportemos con el resto? Entonces, reflexionemos desde el punto de que mi hija, mi hijo puede pensar diferente. Mi papi o mi mami pueden pensar diferente. O sea, mi familia puede pensar diferente, pero es mi familia. Yo le amo, yo le quiero y hago comunidad con él. Si yo hago comunidad con ella, voy a estar tranquilo con el vecino y con el amigo y con el mejor amigo y con el amigo y con el conocido y con la persona que escribe en Facebook, lo que nos guste o no nos guste. Pero sabemos que respetamos, y como dije, si ponemos un insulto ante un criterio válido, ese criterio pierde todo valor. O sea, ya no, o sea, déjense los insultos. O sea, es feo. Creo que si la Cordicom estuviera controlando los medios, por así decirlo, ya estuviéramos censurados toditos. Entonces, controlémonos un poco. Sí, yo creo que en realidad eso es lo importante, controlarse y respetar. Como decía la Catita, el respeto, que es lo más importante. ¿Y qué sería de nosotros si no fuéramos diferentes en todos los aspectos? Desde que pensamos, hasta cómo nos vestimos, hasta cómo hablamos, todo es súper diferente. Somos únicos, como se dice, pensamos distinto, porque de una u otra manera yo no pienso así, tenga la misma idea, yo no voy a decir lo mismo, voy a pensar lo mismo, porque somos diferentes, y eso es lo importante, eso es lo que nos hace complementarnos en la vida, en todo aspecto, porque no solo en el trabajo, no solo en el estudio, o solo en estos aspectos, sino en todo, en absolutamente todos somos distintos, y es importante respetarnos, porque eso es lo esencial, eso es lo importante, ¿no? Sí, como dice mi abuelita, si ven su mano, los cinco dedos de la mano, ninguno son iguales, ni de la izquierda ni la de la derecha, ya. Entonces hay que estar conscientes de eso. ¿Y qué tal? Yo les propongo escuchar algo de musiquita. Ya, solo para finalizar, hemos caído a tal punto de violencia que básicamente se invierten miles de millones de dólares al año en hacer mejores armas, hacer armas más sofisticadas, hacer armas que puedan matar a más gente, quizás balas más baratas pero que ocasionen más daño, y se invierte mucho menos en mitigar el hambre mundial. Y es irónico porque no es que el planeta no tenga para producir ni que se produzca suficiente comida. Hay países que mueren de hambre y hay países como Estados Unidos, y tristemente también el nuestro está llegando a eso, donde se derrocha comida en toneladas. Acotando algo a tu idea, a tu razonamiento, en realidad ahora se fabrican más armas y que juguetes para los niños, ¿no? Sí, sí. Ahora que un niño, lo que en los países internacionales, los de afuera, tienen armas y juegan con armas ahora que con juguetes, y eso es lamentable, que hemos llegado, ¿no? Llegamos a esa situación que es bastante terrible, el hecho de que un niño ya pueda manejar un arma como esa en vez de estar jugando y así, ¿no? Claro, y haz de cuenta que ahora son pistolas de juguete que parecen reales, ametralladoras de juguete que parecen reales, y les quitamos la inocencia. Pues bueno, de esta forma podemos llegar al fin del mundo, mi cachito. Sí, por lo visto estamos en medio de marchas, de erupciones, no erupciones, apariciones de fantasmas políticos, ojo. De los otros también, por ahí, por el miedo, y montón de cosas más. De los eructos de los volcanes. Uf, esto es una locura, y definitivamente esto parece la locura del fin del mundo de la mano de Cristo. Algo raro está pasando por las calles de esta gran ciudad, Quito City. La gente corre, se esconde, aunque nadie sabe de qué. Ya los niños comen menos dulces, a las prostis se va muy mal, y tienen frío, y tienen fiebre, y nadie sabe qué va a pasar. Y dice que nos va a buscar. Huele mal en el aire, porque el guagua va a estallar, porque se llena, que se que peca, un mundo muy normal. Y dice locura del fin del mundo, como siempre una vez más. Si se acaba en la tele, de seguro se acaba acá. Es la locura del fin del mundo, algo nuevo que esperar. Tome así una Coca-Cola, que igual se ha de acabar. ¡Arrupa! Thank you.

de mi ciudad. Esta es la cumbia de la alegría. Esta es la cumbia de mi niñez. Esta es la cumbia de mis ancestros. Esta es la cumbia y usted la ve. Esta es la cumbia de la verdad, esta es la cumbia para la gente, esta es la cumbia de mi ciudad, esta es la cumbia de la alegría, esta es la cumbia de mi niñez, esta es la cumbia de mis ancestros, esta es la cumbia y usted la ve. Vaya contigo, vaya contigo, vaya con la gente, y se da bien. Vaya contigo, vaya contigo, vaya con la gente. Volvemos en el Como Tú, ya casi se nos acaba los últimos minutos del programa. Antes de nada, les recordamos que nos están escuchando a través de la www.casadelacultura.gob.es. Tienes nuestra agenda cultural, tienes todo lo que se gesta en esta maravillosa casa que hace poquito estuvo de cumpleaños y nosotros la pasamos bonito, mi cachita, este programa fue increíble. Y también nos están escuchando a través de los 940 AM. Los 940 AM. Pronto les diré por qué esto de AM y FM, que es bastante interesante esa historia. En programas futuros ofrezco recordarles eso. Nos sentaremos a escuchar la historia de Frank. Ya. Oye, por cierto, ¿qué estuvimos escuchando antes de continuar? Es que estábamos escuchando desde el oriente a los Jaguarsónicos con el tema Cumbia Style. Ya. A la estrellita le están llamando, él le están reclamando en casa, le están esperando el almuerzo. Diles que ya vamos, ya cuando que le... somos tres, ¿no? que vamos todos. Ya. Ahora sí, ¿qué nos íbamos a compartir? Algo más teníamos que compartir. Sí, yo les iba a contar algo. No nos olvidemos de sonreír más. Uh-huh. De a nuestra boquita que tenemos todos. No tenerle para abajo, sino para arriba. Y no tener el ceño fruncido. Y que si hay arrugas, no sean arrugas de que estamos amargados. Sean esas arrugas que se te marcan cuando estás feliz. O sea, cuando sonríes, generalmente las arrugas no se te hacen en la frente. Se te hacen en los ojos y se te hacen a los lados de la boca. Así que tratemos de tener más de esas arrugas y menos de las de la frente, porque eso demuestra de que somos muy amargados. No, y dejando, o sea, ya dejando de lado este queriendo reflexionar sobre todo esto de la violencia, no violencia, antes de juzgar a un prepotente o al prepotente o al amargado o todo eso, primero veámonos a nosotros mismos, qué tan amargados, qué tan prepotentes, qué tan felices podemos llegar a ser, ¿no? El hecho de que critiquemos la violencia que hacen en las marchas, en los paros, y no nos critiquemos a nosotros mismos cuando podemos ser violentos en casa. Y ojo que la violencia no solo quiere decir golpes o patadas o puños, sino también esta violencia que permitimos, ¿no?, al momento de los gritos, de los insultos, o el simple hecho, para mí es una forma de violencia, no sé qué piensen ustedes, mis queridas compañeras, el simple hecho de aislar a nuestros niños para que solo estén viendo televisión, estén en la computadora, para que no me molesten porque tengo cosas que hacer, para mí también es violencia, porque estás negándole el crecimiento sano y la comprensión a un niño, y que luego cuando este niño, que al principio te quiere hablar, cuando es niño quiere que le hables, le hagas caso, y luego le aislaste, que mucha televisión, que mucha computadora, y luego cuando sea más grandecito y esté solo plantado frente a la computadora en redes sociales, y luego le digas, mijito, ¿pero por qué no hablas conmigo? Le inculcamos eso. Eso también es violencia, para mí, no sé para ustedes. Y también el hecho mismo de hacerles que vean estos programas de televisión que son súper violentos y crecen con ese pensamiento, ¿no? Y de grandes, o sea, ya no solo van a pensar y que ay, es un juego nada más, sino que ya lo ponen en práctica muchas veces, ¿no? Y estamos como padres nosotros haciendo que nuestro hijo se crezca violento y que en el futuro sea una persona que en realidad sea bastante violenta. ¿Puedo discrepar contigo? A ver, dime. Ya verás, el hecho, por ejemplo, un claro ejemplo, ¿no? Tú tienes un perrito y un perrito que está aislado, que está amarrado, que está atrapado, entre comillas, entre cuatro paredes. No le falta la comida, pero no tiene espacio para jugar. Luego sale a la calle y mordió al vecino, es un perro violento, pero es por cómo lo creciste. Un niño puede ver caricaturas que... Ahora, o sea, vamos a ser realistas, las caricaturas no es que sean tan inocentes, ¿no? Hay disparos, hay groserías, todo eso... Pero si tú le haces crecer a un niño con amor, puede quizás crecer viendo una imagen violenta, pero vas a ver que esa imagen no es real y que el amor que tiene en casa es la vida real, ¿no? Exacto, o sea, me voy al punto de que tú decías, ¿no? Entonces yo lo dejo que vea eso y no lo pongo atención o hago que no me moleste, como pues, ajá, supuestamente, sí. Entonces desde ahí, o sea... pero si fuera diferente, en que en realidad yo le dejo ver eso, ajá, pero también le doy cariño, también le doy amor y ese tiempo que el niño necesita, entonces no va a haber problema porque tú como madre le estás criando bien y también le estás dejando ver eso, que bueno, en ocasiones no va a afectar tanto, ¿no? Pero si lo dejo solo, si lo dejo que haga lo que él quiera, que vea lo que... Mientras no me moleste, allá. Allá. Entonces sí, creo que en realidad toca tener un poquito de conciencia. Ajá. De que tú como madre tienes que criar a tus hijos y si tú no los crías bien, pues tienes que también arriesgarte las consecuencias en el futuro, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, hablando un poquito que estaban hablando, yo escuchándole súper atenta de este tema de la violencia, ¿saben cuál es una buena forma de sacarnos esos lados violentos de nosotros? Pues danzando. Y les tengo una invitación bastante genial. El Ensamble de Danza Nacional te invita a ser parte a ti, mujer, para que te acerques a esta oportunidad que estabas esperando para ser parte del Ensamble Nacional de Danza. Te esperamos el día lunes en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 18 horas para que formes parte de esta nueva propuesta. Cualquier contacto, cualquier información, te indico los números 098-45-55-935 o al Ensamble Nacional de Danza @gmail.com para que vengas y formes parte y tengas una actividad en tu cuerpo y dejemos de estar sedentarias y dejemos de quejarnos de que no hay actividad. Sí las hay y aquí puedes ser parte del Ensamble Nacional. Ah, y por ahí, cierto, antes de despedirnos, un saludo a nuestra querida Juli Cárdenas, a nuestro querido Johnny Sánchez, esperamos que te recuperes pronto, mi hermano. Que pueda salir a jugar. Así es, y también a nuestra querida Wendy Hermosa, que se la vio ayer haciendo travesuras por el Quito Fest, y sabemos que nos traerá ya novedades con los amigos de Trompos y Garabatos, que van a tener su encuentro de teatro mimo y gestual próximamente, La Alegría del Silencio. Más novedades las tendremos aquí, porque somos como una especie de medio exclusivo, ¿no, mi cachita? Sí, pues y si quieres más información y enterarte de alguna actividad o simplemente ver un video o ver las cosas interesantes que estamos posteando, te invito a que entres a nuestra página de Facebook, nos des un like y cómo nos encuentras, como Tu Radio, y en Twitter @como_tu_radio, y a nuestro correo diciéndonos alguna sugerencia o recriminando si algo hablamos mal, si algo nos equivocamos o quieres escuchar más música o tal cantante o yo qué sé, solo saludarnos. ¿Qué tal si nos escribes a comoturradio@gmail.com? O si tienes también tus propuestas culturales, propuestas musicales, o quieres algo que necesitas, un espacio para compartir, pues somos un medio pequeño pero con un gran corazón, así que ven, acércate a nosotros que las puertas están abiertas. Claro que sí, nuestros micrófonos estarán encantados de escucharlos y de pues las propuestas que tienen para nosotros, ¿no? A nosotros nos gustan porque nos enriquecen y mucho. Claro. ¿Ya? Ahora sí, muchachas, yo me adelanto un ratito, ya tengo que salir a ver cómo está el clima. Hacer la comida. Hacer la comida de pasito, aunque dile a tu mami que ya nos vamos para allá y le agradecemos mucho esos juguitos y esos sanduchitos que nos llegaron del comercial, los jugos, genial, pues conmigo sí. Les digo, no hay excusa para estar amargados, sean felices, busquemos hacer el bien sin mirar a quién, y sobre todo compartamos y permitamos que nos compartan la alegría. Conmigo será hasta el próximo domingo, me estoy escondiendo de las fotos. Tengan un excelente inicio de semana, hasta una próxima oportunidad. Conmigo será hasta el próximo domingo, chau, chau, chau, se les quiere, besos a todas mis compañeras, chau. Bueno, yo antes de todo quiero mandar un saludo enorme a mi mami, Mireya Merchan, la señora que hace los jugos deliciosos, que tienen que ir a probarlos con unos sándwiches exquisitos de jamón y queso. Y pues mami, muchas gracias por tus jugos, por tu amor y todo lo que tienes para mí. En verdad, te adoro, te amo, tú eres mi vida. Y pues me quiero despedir de todos ustedes, muchas gracias por escucharnos. Ya no me voy a ir, voy a estar todos los domingos con ustedes. Y ya no van a querer hasta escucharme de tanto estar aquí, ¿no? No, mentira, estoy muy contenta, muy feliz de poder regresar. En realidad ya los necesitaba a esta familia maravillosa que ha compartido conmigo momentos maravillosos también. Y pues muy feliz, muy contenta, me despido con un fuerte abrazo y un beso enorme para todos ustedes. Se despide la estrellita. Hasta el otro domingo y pues que tengan una hermosa semana. Besitos, chau chau. Yo soy la Cachita y desde este Quito Bipolar quiero saludar a toda la gente de este mundo mundial que nos escucha a través de la página web y también que nos escucha por el dial 940 AM, a mi papi, a mi mami, a mi abuelita, a toda mi familia que me apoya en este mundo hermoso de la comunicación. Conmigo será este próximo domingo, una genial semana con las mejores vibras. Recuerden siempre sonreír, que lo complicado, o sea, hagamos que la gente no nos arruine, hagamos que los malos pensamientos o que una mala cara no nos arruine nuestro día o no nos arruine esa bonita sonrisa que tenemos. Así que, ¿qué tal si nos vamos desde el país donde se hacen las mejores bombas? Y les dejamos con musiquita de paso para ya ponernos un poquito a bailar, a ver si practicamos con la botella en la cabeza. Hasta abajo. Eso, hasta abajo, arrimar la cabeza. Vamos a escuchar a la agrupación Marabú con el tema Cuangue. ¡Hasta el próximo domingo! Cuangue trabajador, cuate, no te vayas a sudar. En el campo y en el río tienes libertad. En el campo y en el río tienes libertad. Thank you.